Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy desde las 11 horas se llevará a cabo el evento artístico homenaje a las Madres del Mercado América en el mencionado sitio en Ambato. Se presentará en la cantante Lizeth Carrillo, que interpretará pasillos y boleros con arreglos modernos y la obra La Hoja de Eva, interpretada por el colectivo teatral Autonomía Sintáctica. También habrá una feria gastronómica con platos típicos de la zona y el país. El evento es organizado por el Mercado América y la Casa de la Cultura en Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Ciudad de Panamá. El 13º Encuentro Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo en la capital panameña. Participarán guitarristas de Costa Rica, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos, Panamá. Entre los invitados internacionales a la cita se destacan Fabio Sanón, Jorge Luis Zamora, Marco Antonio San Nicolás y Mario Ulloa. También se desarrollará un taller elemental de guitarra en el que cualquier persona sin límite de edad podrá recibir clases gratis. Además, como parte del encuentro, los ganadores del Concurso Nacional de Guitarra de Costa Rica 2016 ofrecerán conciertos didácticos gratuitos para estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.